La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. 4 días para el birthday, man. El lunes estoy de cumpleaños. El lunes. Ay, hombre. Por fin cumplo 21. Por fin. Casi que no. Pero sí, este año, por fin. 21. Monday, ya tú sabes. Espero que me tengan un bizcochito. Par de sobrecitos también, los sobrecitos que no falten. ¿Cómo es? Envelope showers. Lluvia de sobres. Así es que ponen ahora en los cumpleaños, ¿no? En los cumpleaños, en los Sweet 16s, en las bodas. Lluvia de sobres. Qué bonita manera de decir, deme dinero. Deme platica mejor. Lluvia de sobres. That's a good one. I like that one. All right, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Yo te lo mezclo en vivo. Mañana te quiero invitar a bailar conmigo. Tomorrow we're going to the Seminole Hard Rock City Casino en Hollywood, Florida. Mi gente de Miami, mi gente de West Palm Beach, toda la gente de Broward County. Los espero mañana ahí en La Guitarrita. Tenemos el Neon Party, la noche de neón en el Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Eso es de 9 de la noche hasta la medianoche. From 9 p.m. to 12 midnight. Voy a estar allá en vivo con ustedes, compartiendo, bailando en la piscina del hotel, del Hard Rock Hotel y Casino, ¿ok? Después, right after that, nos mudamos para el after party at Dare Nightclub, inside the Hard Rock Hotel y Casino. So, el after party ahí mismito, ya tú sabes. Terminamos ahí en la otra piscina y vamos para la discoteca. Ok, sentimiento, Alex. Sentimiento. Una mezclita de bachata clásica. Aventura. Para ti. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Y el amor de me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquilla, cuando se funda una estrella y el diablo en tu iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, no es amor, hay turbulencia. Sereno, y si acaso me equivoco,

presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue está grande yo quiero que seas abogado. En tus manos mi vida y mi amor. Tú

Hey, bartender, por favor. Hoy es jueves. ¡Clásico! ¡Dale, dale! ¿Qué quieren beber hoy? Recuerda que los jueves y los viernes son open bar. Barra abierta ahí. Pide lo que tú quieras, pero del barato para que rinda. ¡Raulín! Si me deja morir mi corazón, no lo olvides, mi corazón. Que te cuidaré, que te guiaré. Donde vaya mi amor, te guiaré, porque no guardo rencor en mi corazón, en mi corazón. Tu recuerdo de amor me llevaré y con él me consolaré. Y quizás mi amor feliz seré. Mi amor. Me fui lejos ahí, pero lejos. ¡Wow! ¡Qué bachatazo! Eso fue un bachatazo. ¡Wow! Le metimos un aventurazo. Aventura Classics. Y bachatica clásica, muchacho. Back to back ahí, back to back. Mano a mano. A ver si por aquí tengo el drop de aventura todavía. Este es el drop original de aventura, muchacho. Este vale dinero. Este vale dinero. Oye esto, oye. Un drop clásico de aventura cuando están juntitos ahí los cuatro. Mira, mira. Hey, hey, what's up? This is the kid Romeo. Y somos Aventura. Y you're listening to my boy, Alex Sensation 97.9. La Mega. I'm a bad boy. Yes, sir. I'm a bad boy. No, you're not. You're not a bad boy. You're a good boy. Pórtate bien. Ay, hombre. Classic, classic. Estamos recordando. Me faltan 25 minutitos para tocarte la canción que tú quieras. Vamos a hablar con el pueblo. Buenas tardes. Hello, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Buenas, Alex. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños anticipado! Gracias, mi amor. Gracias por eso. ¡Ay! ¡Ay, papá! De Colombia para el mundo. Eso es, mía. ¿De qué parte, mi amor? ¿De qué parte eres? De Miami, yo de Bogotá, pero vivo en Miami. Rolita originalmente. Ay, claro que sí. Rola Power, Rola Power. Mami, con todos sus poderes. Qué rico, mami, qué rico. Mi gente de Bogotá, la gente de la capital. Un abrazo, mamita. Ay, sí. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito, mete mano. Quiero saludar a mi esposo, que lo amo y estamos de aniversario hoy. Wow, ¿cómo se llama él? Dile algo bonito ahí. Yo lo amo con todo mi corazón, a mi gordito lindo. Aguantarlo 18 años no es fácil. Ay, ¿cómo, papá. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlitos. Carlos, un abrazo para ti, para los dos. Muchas bendiciones y que cumplan. ¿Cuánto van? 18 van apenas. 18. 18 apenas, papá. Y lo que me falta. Pero, como lo dice, estoy aguantando. No. Ay, Dios mío, mire, es que eso es una buena mezcla, Cuba y Colombia, papá. Él es cubano, cubano y colombiana. Wow. Ay, chacho. Papá, imagínese, es una mezcla buena. ¿Quién tiene los pantalones en la casa? Mi pregunta. ¿Yo? ¿Yo, claro? Ni lo pensó, pero yo. No. Colombia gana, papá. Colombia gana. Qué linda. Gracias por estar conmigo. Felicidades a ambos. Quédate, Lidia. Me dice para cuál concierto quieres ir de aniversario con mi hermano Carlos. Qué mezcla que está buena esa. Está rica esa mezcla. Ponme una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Alex Sensation. What's up, brother? Dímelo, papi. ¿Tu nombre? Diego. Bienvenido. Manhattan. Diego de Nueva York, Diego de Manhattan. ¿Cómo está mi gente de Nueva York, Diego? How you guys doing? Here in the rain, but enjoying the music with you, man. It's amazing. Gracias por la sintonía, hermanito Diego. Thank you for listening. Aquí estamos en vivo todos los días de 11 a 3 de la tarde. Open for you, fat free, cholesterol free, good for you. Coge dos platos, papi, dos platos. Orgánico siempre. Todo. ¿A quién quieres saludar, Alex, papi? Alex. Yeah. Primeramente a mi esposa, Emily, que la amo mucho. Ya vamos 10 años seguidos en, you know, forever. 10 years together, 10 years, 10 años. 10 years, yes. ¿Qué? What's your, ¿qué canción? What's your song? You guys have a song? You guys have a song? I don't yeah, know. Yeah, el de Chayang, La Copa y el Vino, right? Copa y el Vino de Chayang, okay. ¿Cuál otra por si la mosca? ¿Cuál otra le gusta a ella? Ay. Cualquier bachata, dominicana, o cualquier bachata para ella. All right, cool. Well, I just did bachata, so there you go. Ahí tenía un bachatazo yeah, para no, ella. Okay. ¿Cómo se llama ella? What's her name? Emily, congratulations, hermanito. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar con Emily de aniversario. A lot of people celebrando aniversario, mucha gente celebrando aniversario de 10 añitos. Qué bonito, mano. Sigue ahí, hermano, sigue ahí. Para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás y para coger impulso. By the way, mira, este es hoy se bebe. Cónchale, pero Anthony, déjame mezclar, chicos, déjame hablar. Anthony siempre quiere beber los jueves. Jueves, entonces, pasado mañana, el sábado, les voy a hacer el live de Saturday, les voy a hacer el live y les tengo un par de sorpresas, un par de invitados sorpresa este sábado a las 6 de la tarde. Voy a hacer el live en mi canal de YouTube, ¿no? Alex Sensation Music, y también puedes ver el live en nuestra aplicación, la música app, y por supuesto escucharme en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. Eso, el sábado, ya sabe, Pre-Birthday Celebration Live. Ahí voy a celebrar el cumpleaños con ustedes el sábado. A ver si hacemos un parisito el sábado ahí con la family, con la wife y todo el mundo ahí reunidos en la casita. Bueno, ¿qué más? Déjame ver por aquí. Mañana viernes, Friday. Mañana tenemos un party grandísimo para mi gente de Miami, toda el área de Miami, Dade County, la gente de Broward County, la gente de Palm Beach. Están invitados mañana para la guitarrita. Tenemos el Neon Party, Neon Nights, la noche de neón en el Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood, Florida. Quien te habla, Alex Sensation Live. Mañana, eso es tempranito, 9 p.m. to midnight, en la piscina del Hard Rock Hotel. Y después, el After Party, seguimos el After Party ahí mismo en la guitarrita, en la discoteca Dare Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Mañana te espero allá. Para más información y boletos, visita Ticketmaster.com. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Dale para abajo.